una nueva vida, estando cerca de mi familia. Pero soy grande y es la realidad, y no me gusta el trabajo y no me quiero casar. Yo soy borracho y ando fumando, ando ganando y me andan buscando. Yo peleo, peleo por mi vida, y hace mucho no veo mi familia, y pido a Dios no morirme todavía. Y corro, corro todo el día, y yo peleo, peleo por mi vida, y hace mucho no veo mi familia, y pido a Dios no morirme todavía. Escucha. Yo soy borracho y ando fumando, ando ganando y me andan buscando. Y corro, corro todo el día, y yo peleo, peleo por mi vida, y hace mucho no veo mi familia, y pido a Dios no morirme todavía. Y corro, corro todo el día, y yo peleo, peleo por mi vida, y hace mucho no veo mi familia, y pido a Dios no morirme todavía.